esos sonidos extraños que forman parte de ese tema con el que abríamos el maravillo de hoy, ese tema Bike de Pink Floyd, nos siguen acompañando. No sé si podrían ser sonidos de algún timbre de alguna bicicleta. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es subirnos ya a la bici un año más para hablar de 30 días en bici. Están aquí con nosotros Carlos y Óscar, con quien vamos a charlar en este programa, pues de todas esas actividades. Muy buenas. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Buenas, Pablo. Alguien que a lo mejor todavía exista por ahí, por el mundo, o baje de una nave espacial y de repente llegue aquí a Gijón o a Sisión y diga, oiga hablar de 30 días en bici sin saber nada, ¿qué le podríamos decir que es 30 días en bici? Pues le podemos decir que es una gran fiesta de la bicicleta en Gijón, ¿no? Un mes dedicado a festejar la bicicleta, que es ese medio de transporte que nos lleva a todos los lados y que nos hace felices. Pero 30 días en bici es una campaña para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta, sobre todo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es retar a la gente a que se anime a probar la bicicleta y que lo haga durante 30 días para que en ese tiempo genere un hábito de usar la bici y lo convierta y lo incorpore a su vida cotidiana y lo escoja dentro de toda la cantidad de oportunidades, de formas de moverse que haya en la ciudad, ¿no? Que entre la bicicleta dentro de su esquema mental y de esta manera pues vayamos siendo cada vez más usuarios de la bicicleta en la calle y consigamos tener ciudades más limpias, menos ruidosas, más saludables y más agradables para estar en ellas y no solo que estén condenadas a ser lugares de tránsito rápido, ruidoso y apestoso, que es lo que pasa muchas veces con las ciudades. Como siempre, antes de que llegue ese mes de abril, que es el central y tal, ya ha habido algunas actividades, algunas presentaciones, algunas firmas de compromiso. Bueno, contarnos un poco qué es lo que llevamos, que ya se está acabando marzo, pero bueno, con lo que se haya hecho hasta ahora para ir abriendo boca. Sí, 30 días en bici se desarrolla, es una campaña que se desarrolla sobre todo en tres fases, ¿no? Durante los meses de enero y febrero hacemos ahí un precalentamiento, empezamos a mover las cosas en las redes, organizamos alguna actividad. Y el mes de marzo es muy importante porque durante el mes de marzo es el momento en el que la gente firma el compromiso de utilizar la bicicleta los 30 días de abril. Y es en ese momento en el que estamos. Todavía tenéis unos días para comprometeros ahí seriamente a utilizar la bicicleta todos los días y a compartirlo con los demás en las redes sociales. Y si todavía. Y luego el compromiso siempre lo mantenemos abierto unos días más de abril, porque bueno, siempre hay gente que se entera tarde o le dio pereza en su momento y van un poco más rezagados, hay que dar oportunidades a todos. Y luego ya llega el mes de abril, que es el momento ya de los 30 días en bici y es esa ya el momento álgido, el mes de la bicicleta en Gijón y en otras muchísimas ciudades, porque tenemos ya ¿cuántas eran, Óscar? 42 teníamos en la web, ciudades en las que se están desarrollando actividades y se está promocionando el uso cotidiano de la bicicleta, utilizando 30 días en bici como una herramienta para provocar cambio modal individual en la gente y, por tanto, incrementando la cuota de viajes o desplazamientos en bicicleta en el total de viajes entre todos los medios, ¿no? Y en ese momento estamos. Ya estos días hemos ya empezado a redesarrollar alguna actividad. Mira, yo vengo hoy mismo. Ayer hicimos un encuentro con Martin Hutchinson, el bombero que viaja con su perro Starsky por todo el mundo, concienciando a la gente sobre el cambio climático. Y fue muy divertido ayer en el Green Zone. Y hoy salía desde Gijón un reto de Gijón-Santiago en 3 días que lo organiza Sonia Barra, una chica de Madrid que tiene una iniciativa que se llama Think Hike Bike, Retos Solidarios. Hace unas cosas muy chulas y hoy salían ahí un grupo. Y yo me he cogido la bicicleta y me he ido hasta Avilés y me he vuelto antes de venir para acá. Ha sido divertido. Y bueno, estamos ahí en esa fase de hacer cosas. Y todavía tenemos ahora, hombre, el primer momentazo de 30 días en bici es el sábado. Sábado 31, hacemos una fiesta en el patio de la favorita desde las 9 y media, las 10, hasta las 12 menos 5 que nos preparamos para estar pedaleando ahí en el segundo 1 del día 1 de abril. Una pedalada nocturna que siempre es muy divertida. Tú has estado el año pasado, ¿verdad, Falo? Sí, el año pasado y el anterior. Y el anterior. Cubriendo esa salida a través de las redes sociales y retransmitiéndola en directo para el mundo mundial. Pues exactamente. Sí. Sí. Que es un momento, digamos, de pistoletazo de salida y de inauguración eso total. Es. ¿No? Ahí el saque inaugural. Pantalazo y adelante. Un momento que va a ser ese, como decíamos, el sábado en el patio de la favorita, en el precalentamiento antes de las 12, a las 12 en punto, esa primera salida, ese primer paseo en bicicleta por la ciudad, nocturno en este caso, uh-huh. Y que además este año coincide, bueno, pues en medio de esta Semana Santa que tenemos aquí, que va a haber también mucha gente. No sé si decíais que hay 40 y pico ciudades ya que se han incorporado, pero no sé si la gente está muy acostumbrada de repente a ver un pelotón de ciclistas por la ciudad a las 12 de la noche. ¿Crees que se van a sorprender? No lo sé. Yo creo que siempre dentro del programa de actividades que suceden en la ciudad para la Semana Santa, el programa turístico, pues incluyen las cosas que organizamos 30 días en bici, ¿no? Entonces hay gente que cada vez hay más gente que viaja y que cuando llega a las ciudades, pues opta por la bicicleta como una forma de conocerlas de una forma diferente, ¿no? No conocerlas a un ritmo humano, pero un poco más rápido, que te permite desplazarte, conocer las cosas, incluso deambular al descubrimiento y dedicarlo. Y en un día a lo mejor recorrer una ciudad y conocer más de lo que conocerías caminando. Entonces, Siempre hay alguien que estando en Gijón de vacaciones, nos ha pasado cuando otras veces que coincide más Semana Santa en abril, que organizamos unos bicitours turísticos. Cuando coincide en Semana Santa siempre lo hacemos, organizamos unos bicitours turísticos y llevamos a 12, 15 personas cada día del periodo vacacional a conocer la ciudad en bicicleta con un guía titulado. Y eso es un exitazo, eso siempre llenamos todas las plazas. Y de esa gente y otros que andan por la ciudad, pues luego se incorporan a las actividades que tenemos. Porque hay una demanda por parte de la gente de cosas que hacer en bici y tal. Y eso, bueno, cuando vienen a Gijón lo hay. Además, lo hablamos ya en años anteriores, Gijón es una ciudad que se recorre muy bien en bici, ¿no? Y que se... Sí, yo por ejemplo, mira, en mi caso yo vengo de Oviedo, llevo ya nada, 3 añinos aquí, y se nota una diferencia brutal en ese sentido. Gijón es muy, no solo es muy amigable en el tema del tráfico, sino que además, al ser llano, acá es prácticamente toda ella, invita a montar en bici. Pues el sábado va a ser esa inauguración y a partir ya del día 1 de abril van a comenzar las actividades. Si os parece, escuchamos otro poco de música y entramos ya en el programa. Perfecto. Venga. Charity. Sponsor. jacks up to pay today. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now a full cry. I got to the dentist last week, but you're not silly, believe in me. We sold our car to skip. I've had my fill of petrol fumes, attached myself to big balloons and pumped them full of precious air. The traffic jams look with despair. Bueno, que nos seguían contando ahí Madness cosas sobre este tema también relacionado con la bicicleta. Seguimos aquí en Maravallu hablando con Carlos y con Óscar de 30 días en bici y, como os decíamos antes, vamos a hablar de ese programa, como siempre, plagado de actividades que no descansa ni un solo día todo el mes de abril. No sé, ¿podemos, hay alguna novedad, algo que digamos de se salga de lo que haya sido otros años en cuanto a las actividades o más o menos el esquema es parecido? El esquema es parecido porque al final el objetivo de todo el calendario es poner a la bicicleta en situaciones reales de uso, ¿no? Entonces, las cosas que hacemos cotidianamente, como son pues ir a un concierto, ir a tomar unos pinchos con los amigos, ir a hacer deporte, todas estas cosas que hacemos cotidianamente es lo que nosotros tratamos de poner a la bicicleta y en medio y hacer cosas que se hacen con la bicicleta y en la bicicleta y cosas cotidianas. Entonces, bueno, más o menos el esquema del programa es más o menos el mismo, pero sí que hay novedades, ¿eh? Nosotros siempre, o sea, los contenidos son siempre diferentes y este año, bueno, hay una novedad muy especial, ¿verdad, Óscar? Que es el cine, el ciclo ciclante, que ya son 5 años de ciclo ciclante. Este año tiene ahí algo muy jugoso y es que... Bueno, pues vamos al ciclo ciclante con que va a ser los miércoles. Los miércoles, sí. Los miércoles. Empezamos por miércoles, porque tampoco tenemos por qué empezar por lunes. La gente suele empezar por lunes, pero vamos, manías que tiene la gente. Empezamos por miércoles. Porque... Cuenta, Óscar. No, este año la novedad en cuanto a los miércoles con el cine es que disponemos de un sistema de cine a pedales. Estaba alimentado íntegramente, todo el equipo multimedia de proyección, sonido y demás, está alimentado a base de pedales, de fuerza humana. Motor gallego. ¿Y va a ser en dónde se va a hacer? Porque pues es la salida prevista de la Plazuela San Miguel todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, ¿no? Sí, como es un equipo autónomo que no necesita enchufes ni necesita nada en especial para proyectar, pues vamos a este año solo vamos a decir la salida. ¿No? Entonces cada uno tiene que plantarse allí en la plazuela de San Miguel y con su bicicleta y llevaremos el equipo y buscar y en principio vamos a hacerlo como una rave. Va a ser, el destino va a ser sorpresa. Y solo vamos a decir el primer día dónde va a ser. Va a ser en laboral. En la misma sala donde hicimos Tourmalets hace un par de años, que es una sala que se entra por la parte de atrás, por donde el cementerio, y es una sala muy buena que permite entrar con las bicicletas y vamos a hacer ahí una entrada triunfal. Y bueno, avisamos de este primero porque la gente para que la gente lo vea y lo experimente y eso, porque es una cosa súper súper chula y eso. Y la programación que tenemos este año es para no perdérsela porque bueno, siempre con la colaboración del Toma 3, este año hemos conseguido una programación impresionante con muchos títulos que hemos conseguido a través del Festival de Cine Ciclista Rueda de Barcelona, que a los que les tenemos que agradecer mucho ahí toda su colaboración, a Nico y a Prisca. Y también hemos conseguido películas a través de una película concretamente, el Jour de Fête de Jacques Tati, que nos la ha pasado el Instituto Francés de la Cinematografía, que es flipante los franceses, el amor que le tienen a su cultura, que te la regalan. Ah, sí. Tú sabes, ¿eh? Ellos tienen un portal de cine en el que, bueno, te dan de alta y puedes descargarte cuantas películas quieras con tal de que las proyectes gratuitamente y con motivos, con un sentido cultural y gratuito. Y eso es amor a la cultura y no guardarla en un cajón. Pues, y mandar a cobrar. Y eso. Y luego las otras, el miércoles 6, que es el que vamos a hacer en la laboral, vamos miércoles a hacer una 4. Muestra. Perdón. 4. Miércoles 4, sí. Salir perdón, a la gente perdón. Con los días, que luego... Perdón. Audiencia, perdón. 4, venga. Miércoles 4. Tenemos una muestra de cortometrajes, muy chula. Relacionada con la bicicleta también, ¿no? Sí, son todos relacionados con... Todo es relacionado con la bicicleta. El miércoles 11 vamos a poner el largometraje Contromano, que es una película italiana. Luego el miércoles 18, Jours de Fête de Tati, que es una comedia, un clásico desopilante, sobre la movilidad y la bicicleta. Y el último día, el 25, pues vamos a poner Brevet, que bueno, esa semana nosotros es la semana en la que estamos ahí como haciendo un poco celebración de la tradición ciclista y demás. Y Brevet es una película que entronca mucho con el sentido clásico del montar el bici, de la larga distancia y tal, pero creo que va a ser. Y es una película muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita de ver. Mm. O sea que la programación es impresionante. El modo de ponerlo, de verlo, el tener que pedalear, el estar inmerso en la misma generación de la uh-huh. ahí de la acción fílmica, eso es sofronizante y eso tal, lo sé que tiene que todo el mundo animarse y venir. Uh-huh. Va a ser una cosa súper chula y además 0%, cero emisiones, sostenibilidad al máximo, no se puede llenar de más valores una proyección de cine. Uh-huh. No sé. ¿A ti qué te parece, Óscar? No, lo que acabas de decir. Sí. Está, vamos, o sea, ¿y pedalea una persona de cada vez? Sí, el sistema es tremendamente eficiente. Mm. O sea, que con el pedaleo de una persona... Además es un pedaleo muy suave, no hace falta hacer un gran esfuerzo. Nos permite casi 2 minutos para cambiar de uno a otro. O sea, que, no, está muy medido el tema de consumos y está bastante bien organizado. No hace falta ir corriendo para cambiar. No hay que ir sprintando para que la película no se pare. No. Estás viéndola muy relajada y no. Muy eso sí, relajada y disfrutando del cine y a la vez haciendo ejercicio, que también está muy bien. Pues nuestro eso va a ser ejercicio favorito. Exactamente. Va a ser los miércoles con salida a las 7:30 en la Plaza San Miguel y destino pues desconocido, salvo ese primer día que va a ser en la laboral, en esa enorme sala que acogió ya el Tourmalet hace un par de años, ¿no? Creo que sí, fue el Tourmalet. Sí. Bueno, pues seguimos. Eso va a ser los miércoles. Pasamos a ¿qué? A los viernes, por ejemplo, que es también otra de las actividades... Otra de las actividades estrellas y lúdicas, demandadas. Lúdico-festivas. Una de las más demandadas, precisamente. Sí. Son los bicitapeos. Tienen bastante éxito y consideramos que, bueno, no hay nada más normal que salir a tomar algo con los amigos. Pues vamos a salir a tomarlo, pero con la bicicleta. Nada, el primer viernes, el 6, el bicitapeo vegano, también bastante demandado por parte de todo el mundo. Tenemos 3 sitios, empezamos en el puzzle, no recuerdo la etapa, ese es el problema, pero bueno. Hay que dejar algo también a la... Y de otras maneras, eso. Lo pondremos en su momento a través de las redes sociales. Sí. Siempre los bicitapeos son... Hacemos 3 paradas en 3 bares en los que lo central es la tapa que nos preparan al efecto del bicitapeo. Es proceso. Siempre hacen algo ex profeso, algo chulo y delicioso. Y cada bicitapeo tiene su temática y siempre son 3 paradas y... Sí, bueno, 3 paradas, muy tranquilos, yendo muy, muy, muy suave, tampoco pensábamos que más, porque nos pueden hacer soplar. No, pero bueno, 3 paradas, en la última siempre es un poco más de fiesta, con sorteos y demás. Del primer viernes, yo creo que es también de los más demandados, junto con el Astur, el vegano, tenemos mucha gente que, bueno, por el hecho de la bicicleta y de la vida sana y tal, nos lo demandan. Y tiene aceptación incluso entre los no veganos. Tenemos eso, 3 sitios. Empezábamos en el puzzle, el green zone, y luego vamos a acabar en las calacas. En las calacas. Las degustaciones de tacos veganos, que va a molar un montón. Encima de Villa, además ya una zona tranquila para terminar la fiesta... sin problema de tráfico y luego ya cada uno vaya marchando. El segundo bicitapeo es el vikingo. El vikingo. Ese sí que, a ver, ¿tiene? ¿El vikingo en qué consiste? El vikingo, los vikingos eran, los con vikingos comían de todo. Ah, vale. Eran gente que no, nunca le hacían ascos a nada. Y entonces ahí la oferta gastronómica va a ser variada y el avituallamiento líquido va a oscilar entre algún producto a base de cebada y luego la bebida típica vikinga, que es la hidromiel. La hidromiel. Van a ser este va a ser los locales son, prefiero no decirlo para no tener que decirlos todos, pero vaya a ser que metamos la pata, pero los locales del vikingo son muy chulos y van a ser, la gente lo va a flipar mucho. A dejarlo, sí, ahí en plan sorpresa ahí, para que el impacto sea mayor en al llegar a la etapa vikinga de cada. Exactamente, de ese, sí, sí. El 20 será el Astur. El Astur, también, que es un como clásico, siempre, el dedicado a la sidra. Uh-huh. Tres locales, uno de ellos siempre demandado, que es el Suanina. Uh-huh. Los Lagos. Y terminamos nuevamente encima de Villa, en la Plaza del Lavadero, uh-huh, precisamente en el Lavadero. Bueno, uh-huh, el año pasado nos acogieron bastante bien y el lugar daba para que la fiesta terminara de una manera sosegada y sin problemas de tráfico. Uh-huh. Bien. Sí. Y el último, que será el sábado 27, será el romano, ¿no? El bicitapeo romano. Este además tiene una característica, y es que de uno de los asistentes habituales a 30 días ha sido la persona que se ha encargado un poco de organizarlo. Nosotros estamos abiertos a que por parte de la gente que acude a 30 días nos facilite ideas y si quiere, el año pasado la exposición, sí, tal. Bueno, pues este año esta muchacha Noelia se ofreció a organizar, sí, un poco todo el tema. Bueno, Noelia, Noelia, que es una treintadiera convencida y que tiene ahí contactos con la comunidad italiana en uh-huh, Gijón, pues le apetecía hacerlo y le dijimos, pues venga, todo tuyo. Y ha salido un bicitapeo muy, muy chulo y muy, muy sabroso. Uh-huh. Empezamos en el barrio del Carmen, vamos hasta Viesques y volvemos a terminar en el barrio del Carmen. Los tres sitios los vamos a dejar así un poco. Bueno, un buen paseo también y un buen paseo y sobre todo, bueno, yo lo que he visto por parte del personal de los tres sitios es, les gustaba muchísimo la idea, han estado dispuestos desde el primer momento a colaborar y yo creo que este va a salir bastante bien. Sí, yo creo que eso hay que recalcarlo, que los locales que colaboran con nosotros en un bicitapeo no lo hacen por la ganancia, porque bueno, muy mal, pues siempre ganarán, pero los bicitapeos tienen un precio ajustado, porque que nosotros siempre queremos que sea muy asequible, y luego hace falta tener ahí un punto de nervio para saber que en tres cuartos de hora te van a venir 70, 80 o 90 o 100 vikingos y todos quieren su consumición rápida y en una hora va a entrar un montón de gente y se va a ir, ¿no? Entonces es un poco un juego para ellos también, y un juego y un reto, y entonces yo eso siempre se lo agradezco mucho, porque no, es un tema que hay que poner en valor. Uh-huh. Yo procuro antes de salir comentarle a la gente que cuando entramos en el bar vemos a cuatro camareros y dices, bueno, tengo cuatro camareros y no me van a atender. Pero claro, los cuatro camareros ven eso, una horda de 100 vikingos, todos al tiempo. Entonces, bueno, pedirles un poquito de calma, que normalmente nuestra gente tiene calma. Sí. Pero sí que hay que poner en valor que en esos de primeros minutos, el esfuerzo de tapas, pins, no sé qué, atendernos a todos bien. Sí, y por parte de los que vamos, pues oye, todo el mundo es consciente de que si entran 80 personas en un bar, hay que atenderlos uno a uno, dos a dos o tres a tres, pero que se tarda un poco de tiempo, ¿no? Entonces es un momento festivo y en el que la gente se lo echa todo por la espalda, porque es una juerga en sí mismo. Llegan todos en las bicis a un bar y que te atiendan y que te quieran. O sea que, bueno. Muy bien, pues esos serán los bicitapeos los viernes, que también salen de la Plaza San Miguel a las 8 para ir uh-huh. al primer destino y luego, bueno, seguir. Sí, es muy importante que la gente esté puntual a las 8, ¿eh? Sí, porque luego se alarga la cosa. Sí, claro, claro, no, llevamos un ritmo muy pautado ahí, porque también hay que ser responsable con los horarios de los bares, que tienen sus uh-huh. momentos y sus cosas. Entonces, todo llevamos ahí a rajatabla la puntualidad. Seguimos con más cosas, nos vamos a los lunes, por ejemplo. Los lunes que... Los lunes es el... Es el charlas. Día que siempre hacemos, no lo llames chapas, es el charlas. Día que lo dedicamos... Charlas. Charlas, vale. Es el día charlas. Que le dedicamos a la cultura ciclista. Ah, digamos, no el día son, serio. El día serio. Serio, sí, sí. Es el sí. día que hacemos ahí un poco la parte de divulgación, un poco más seria y tal. Este lunes... Vamos a hacer una charla, encuentro sobre biciviajeros solidarios, que son, hay mucha gente recorriendo el mundo en bicicleta, mucha gente haciendo grandes viajes, pero de entre toda esa gente que anda recorriendo el mundo, hay un grupo selecto de gente que además están haciéndolo por causas solidarias o por cosas que les emocionan, bien sean para visibilizarlas o bien para captar fondos para lo que quiera que sea. Vamos a tener a dos personas que nos van a hablar de esto, que una es Sonia Barrar, que es la que contaba que ella que salían hoy para Santiago, que tiene esta iniciativa suya, la Think Hike Bike, que la dedica exclusivamente a buscar causas y hacer retos en los que recauda dinero para esas causas. Y también va a estar con nosotros Nico Merino, que es de Gijón y que hizo un viaje solidario por África captando dinero para construir una escuela en África y luego hizo un viaje hacia la escuela para volver a verles y tal, ¿no? Entonces, son dos personas que tienen una experiencia muy buena en este sentido, de dos tipos de viaje muy diferentes, y entonces entre ellos van a hablar y nos van a contar, por un lado, cosas de sus viajes y por otro lado, el porqué de hacerlo así y cómo lo hacen además, ¿no? Que nos parecía interesante destacar el cómo se organiza un viaje solidario, cómo se hace para recaudar dinero para una causa y cómo ellos lo ponen en contacto con el viaje de dos formas muy diferentes. Y eso va a ser el lunes 2 en el antiguo instituto a las 8 de la tarde. El lunes 9 también en el antiguo instituto en la sala de conferencias, pero a las 7:30 vamos a tener una mesa redonda sobre el estado de la industria ciclista. Estamos en un momento en el que la bicicleta está de moda, la movilidad ciclista está explotando y está creciendo, parece que crece todo el sector y que todo el mundo se los promete muy felices, pero al mismo tiempo también sucede que en las ciudades pues a veces vemos que abren muchas tiendas que luego cierran y como que hay una crisis o un pequeño desánimo en el sector también. Entonces vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar también de cómo hay modelos de negocio caducos que la gente debe darse cuenta de que ya no funcionan, de cómo es el problema, qué tensiones hay dentro de la industria ciclista y qué perspectivas muy halagüeñas hay, porque hay unas estimaciones de la comunidad de la Unión Europea que dicen que si se consigue si aumenta un 5%, me parece que si aumenta un 5% la cantidad de desplazamientos en bici para el 2020, para el 2020, la industria ciclista puede llegar a generar 1 millón de puestos de trabajo. Y esto es una perspectiva muy importante, eso es el telón de fondo. Cómo se puede conseguir esto y qué es lo que está pasando es de lo que vamos a hablar ese lunes 9, como decía, en la sala de conferencias del antiguo instituto a las 7:30. Al lunes siguiente... El siguiente sería el día 16. Sí, tenemos una charla, la movilidad de las mujeres, urbanismo y modelo territorial... para la que creo que va a ser muy interesante esta, porque Hemos traído o vamos a traer de Madrid a una urbanista especializada en temas de urbanismo de género, se llama Pilar Vega, es consultora en GA21. GA21 es una consultora muy, muy conocida a nivel nacional, pero es que además aquí en Gijón hemos traído muchas veces a gente, a profesionales de GEA, porque en movilidad ciclista son súper potentes. Y el caso de Pilar Vega además tiene esta componente de la perspectiva de género aplicada al urbanismo y al desarrollo de la ciudad. Y va a ser muy interesante, y además luego va a tener una charla con una urbanista de Gijón, que es Eve Blanco, y con Melania Fraga, que es una consultora de temas de género. Van a hablar entre ellas y yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante. En el Club de Prensa de la Nueva España, a las 8 el lunes 16. Y ya para finalizar este ciclo de lunes de charlas, pues ya es un clásico desde el principio, que empezamos con 30 días en bici, que empezó el primer año que empezamos nosotros, fue cuando hubo la primera exposición de bicicletas clásicas en el antiguo instituto. Uh-huh. Y al hilo de aquello, pues empezamos a hacer una memoria del ciclismo gijonés, un homenaje a los pioneros y a los grupos ciclistas y a las peñas, que fueron los que hicieron que desde los principios de la bicicleta Gijón haya sido una ciudad ciclista y muy avanzada en ese sentido, ¿no? Como empezaron el Club Ciclista Gijonés con los hermanos Cuesta, hicimos ahí 2 años de reivindicación de esa figura de los Cuesta, que es algo no solo importante para Gijón, sino también a nivel nacional. Tuvieron mucha una labor muy importante para el desarrollo del deporte y del deporte en bici, y también del uso social de la bicicleta. Y luego al año siguiente ya empezamos a continuar, seguimos con las peñas y estamos haciendo un recorrido por las peñas y los grupos históricos cronológicamente, ¿no? Desde los más antiguos hasta los más modernos. Y en este caso, bueno, aquí en el programa este que hicimos en papel tiene un error porque, bueno, las cosas de las prisas lo cambiamos ahí un momento en el último hora. Vamos a hacer un homenaje a la Unión Ciclista Gijonesa. Uh-huh. Y a la Peña Bahamontes. Ajá. Que la Peña Bahamontes aún existe como Club Ciclista La Calzada, y vamos a tener al actual presidente de la Unión Ciclista Gijonesa y al presidente histórico de la Peña Bahamontes, que es un señor de La Calzada, Tino, que es un pozo de sabiduría ciclista y un señor encantador, y abuelo de una muy buena amiga mía además. O sea que va a ser un momento. Siempre esta sesión, este momento para la memoria, reúne a muchos históricos, a mucha gente mayor que se conocen de la bicicleta, de los premios, de las competiciones que se hacían en Gijón antiguamente, y siempre son momentos muy, muy emotivos, ¿no? En los que la gente se reencuentra y se hablan. No es una charla ahí al uso, sino que la gente habla desde el público y cuenta sus memorias o se acuerdan del mote de uno, tal. Y además le llamábamoslo así porque iba vestido de esta manera, tal, ¿no? Entonces es muy, muy, es una cosa muy, muy, muy chula. Y aparte también, no sé, nosotros nos sentimos obligados a hacer un recuerdo a la gente que por detrás, antes que nosotros, hicieron esto, ¿no? De luchar por la bicicleta, y recordar que nosotros no nos estamos inventando nada, sino que somos herederos de una tradición y nada más. Y tenemos ahí en lunes, ya fuera de las charlas, otra actividad. Bueno, sí, esta es que es un poco el como nos quedaba un lunes ahí y tal, la incorporamos a la campaña de los martes hacer deporte. Uh-huh. Que nos teníamos ahí 4 martes y 5 actividades, entonces lo metimos en el lunes. Es os voy a contar lo que es el programa este y Óscar os va a hablar de las, os va a hablar de las actividades. Nosotros hemos en ese ánimo por introducir a la bicicleta dentro de actividades de que hacemos cotidianamente, pues entonces ya llevamos tres años desarrollando con el Patronato Deportivo Municipal un programa para, por un lado, dar a conocer la oferta deportiva del patronato y, por otro lado, promocionar los desplazamientos en bicicleta hacia los centros deportivos, ¿no? Que no vayamos en coche a hacer spinning, que es un poco absurdo. Entonces nosotros hacemos estas cosas, al mismo tiempo la gente descubre itinerarios seguros para acercarse a las instalaciones deportivas y también se les posibilita tener una experiencia de deportes que quizás no hagan cotidianamente, ¿no? Y entonces tenemos ahí cinco cosas chulas que cinco actividades de deporte. Uh-huh. Empezamos el martes 3 a escalar en bici. Vamos hasta el rocódromo. Hay dos turnos. Se sale, como siempre, todas estas actividades se sale desde la plazuela, desde la plazuela San Miguel. Al haber dos turnos, a las 5:30 y a las 6:30. No, bueno, a estas actividades, las del deporte, hay que apuntarse, hay que entrar a la web y hay que inscribirse porque tenemos que darle al patronato el número de gente que vamos a llevar. Entonces, bueno, tenemos el primer martes a escalar en bici, el segundo martes spinning, vamos al golf. Nos dan una... No me sale el nombre del campo. Como un bautismo de golf ¿cómo se llama? Es que no me sale. En el Tragamón. En el campo nacional del Tragamón, sí. Una clase. Una pequeña introducción al golf, claro. Tampoco. Los bolos. En la Camocha. En la bolera de la Camocha. Que está bastante bien porque vamos por el paseo fluvial y toda la senda. Y allí Castañón, que es el que lleva un poco la instalación y eso, que es un sabio de los bolos, pues explica un poco todas las técnicas, todas las diferentes juegos de bolos que hay, cómo se juega, tal. Y es mola. Yo creo que es más gratificante el oírla él que el ratito que estamos jugando o intentando jugar. Intentando tirar algún bolo. Y fuera de los martes, porque ya no nos quedamos más martes, la piscina. Ajá. El wellness. El wellness, que será el día 30, lunes. Eso es, el 30, saliendo igual, desde la plazuela a las 5:30. Y posteriormente, ese mismo lunes, es la fiesta final que haremos en el... Que no está en programa, pero que lo haremos en el Toma 3. Hay unas cervecitas finales la fiesta abril. Del último día de 30 días en bici. Sí, en el Toma. Eso, bueno, pues los lunes ya veis que va a haber mucha actividad, los martes los deportes. Los deportes, recalco lo de que hay que inscribirse en la web. Eso, recordar que hay que inscribirse previamente para que cuando se llegue al sitio pues se sepa la gente que va a estar. Correcto. Vamos a los sábados, por ejemplo, si os parece, y contarnos un poco, que ya hablamos antes de que este primer sábado, que todavía es marzo, va a haber esa fiesta de inauguración y ese bicipaseo nocturno a las 12 en el patio de la Favorita, pero el resto de los sábados también va a haber muchas cosas. Sí, los sábados son días frenéticos, ¿no? En los que de repente la ciudad tiene sus propios ritmos y tiene sus propias cosas y se mezclan con 30 días en bici. Este año, de los sábados hay que destacar tres cosas. Uno es una de las actividades más audaces del programa, que es el concierto Doppler para bicis en movimiento, que va a ser el sábado 28. Esta, el concierto Doppler para bicis en movimiento es una idea de Fernando Yagüez, que mucha gente ya le habrá visto en el biciconcierto que hizo con Fernández, con nosotros. Y el planteamiento es que generar, o sea, que sean las propias bicis, no que haya gente tocando instrumentos encima de bicicletas, sino que las propias bicis sean las que generen la música. Entonces, el sábado 7 va a haber un taller que se titula Cómo hacer sonar una bici en movimiento, que va a ser en la Laboral Centro de Arte. Para esto la gente tiene que entrar en nuestra página web y tiene que la página web, que es 30diasenbicigijon.com, que busquen el concierto Doppler y allí hay un formulario para apuntarse a participar en el taller, que va a ser un taller creativo, donde se van a generar ideas y se van a construir soluciones para construir bicicletas que hagan sonidos, que hagan ruidos, que hagan cosas que luego serán las que se utilicen en el concierto del día 28. Entonces esto es algo muy, es algo muy novedoso, pero al mismo tiempo es muy flipante porque se genera dentro del mes de abril y se va todos los instrumentos o las bicicletas instrumentos se van a construir, se van a crear, va a haber un proceso de co-creación con las ideas de la gente que participe en el taller. Y el resultado final se va a ver el día 28. O sea que animo a la gente a participar porque esto es... O sea, el día 7. Taller día 7. Y el concierto el día 28. Correcto. Sí. ¿Qué más cosas los sábados? Luego otra cosa importante es que coincidimos que es el Gijón Sound Festival y con ellos tenemos ahí varias actividades. Vamos a hacer un biciconcierto, es el sábado 14, un biciconcierto por la mañana, que vamos a acabar en la Plaza Mayor para estar allí y disfrutar del vermú del Gijón Sound Festival. Al mismo tiempo hay una charla interesante sobre movilidad en el Arco Atlántico, en el antiguo instituto, y luego por la tarde tenemos el concierto 30 días en bici del Gijón Sound Festival, que va a ser en el Teatro de la Laboral. Es Buen Suceso, que son de Gijón, y Alani, que es una cantante inglesa. Va a ser muy interesante. Vamos a hacer la salida desde la Plaza de San Miguel a las 6 para estar en el concierto creo que es a las 7 cuando empieza. Y luego tenemos el día 21 por la al mediodía en la plazuela de San Miguel, la gente de la Dinamo, que sabéis que son es la asociación que reúne al Toma 3, Green Zone y la Revoltosa. Tienen esta plataforma para desarrollar iniciativas culturales y hacer sus cosas. Van a organizar esta subasta solidaria, que la gente va a donar cosas y se va a hacer esta subasta en la plazuela, y el dinero que se saque va a ser a beneficio de Bicilab. Seguro que va a ser súper divertido. Hoy por la noche tenemos una de nuestras fiestas más chulas, que es la fiesta de los Gold Sprints, que haremos otra vez en el Savoy de la calle de Indurra. El antiguo. Y es una de las fiestas más divertidas que hacemos en todo el mes. Los Gold Sprints, para el que no lo sepa, lo voy a explicar. Es una competición con bicicletas estáticas, subidas sobre un rodillo, y entonces los competidores hacen sprints cortos de 250 metros y se van haciendo unas clasificaciones y al final hay unas finales, y este año vamos a tener una competición masculina y otra femenina, y vamos a tener un ganador de cada categoría, sí. Con grandes premios que iremos anunciando, y es una fiesta de pedaladas, de risas, de rock and roll, como siempre, ahí con Javi poniendo muy buena música. Y bueno, es muy divertida siempre. Sí. Y el sábado, último sábado. Y el último sábado, pues 28. Hacemos una presentación. El último sábado es el concierto, el concierto Doppler para bicis en movimiento por la tarde. Y por la mañana se hace en Gijón la presentación oficial del Gran Premio del Canal de Castilla, que es una marcha cicloturista retro, con bicicletas antiguas, que se celebra en el Gran Premio del Canal. Se celebra en el Canal de Castilla, como su propio nombre indica. Y que es una de las pruebas más bonitas y una de las cosas más chulas que se puede hacer en España en bici. Y como un pequeño aperitivo, pues hemos organizado la Clasicona, un paseo con retro por la ciudad, en la que sacaremos nuestras bicis clásicas, bicis de anteriores a los años 80, con cables por fuera, con los cambios en las barras, y vestiremos maillots clásicos y la gente irá disfrazada como ciclistas como ciclistas clásicos y elegantes como eran antes. Con esa figura esbelta que llenaba las calles. Exactamente, es un homenaje a ese ciclismo que ya no existe, pero que sigue emocionando. Que además es la figura del cartel también, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un recordando tiene un algo. El cartel tiene un punto retro, con el velocípedo, también tiene un punto de vístete para el destino y no para el camino, ¿no? Ahí bien ataviado, con corbata y con camisa, y no vestido de licras. Y esto también tiene que ver con la normalización del uso de la bicicleta. Y luego esa mano levantada con el 5, pues es un homenaje a nuestros 5 años que cumplimos este año y que tan contentos estamos de llevar 5 años trabajando para que más y más gente se suba a la bicicleta y se lo pase bien con ella en Gijón. Cosa que se va consiguiendo, cada año también más gente se va incorporando y se va sumando al reto y a las actividades, sobre todo, ¿no? Que es lo más visible, porque es cuando la gente se reúne, se junta y sale a hacer cosas, ¿no? Sí, claro, sí, no cabe duda que cada día hay más participación y luego yo creo que se ven cada vez más ciclistas por Gijón, que claro, no todo el mérito es de 30 días en bici, desde luego, porque son muchas cosas las que hay que colaboran a que se esté produciendo este cambio, ¿no? La gente está cada vez más concienciada de que hay que hacer un consumo de la energía más inteligente, que es saludable hacer ese ejercicio cotidiano que supone caminar o desplazarse en bici, que van mejorado o van mejorando, se van haciendo también infraestructuras ciclistas, que hay gente que las pide porque les hacen sentirse seguros, y esto, pues, que el hecho de que existan, pues ayuda a que más gente se lance a usar la bici. Y luego también, pues, hay pues lo que hacemos nosotros en 30 días en bici, que es promocionar el uso cotidiano de la bicicleta en Gijón durante un mes, y otras muchas cosas que ayudan a que la bici esté ahí en el run de todo el mundo. Bueno, pues nos quedan ya solo 2 días de la semana, que son los jueves y los domingos. Vamos a los jueves. Vale, bien, bien. Porque el domingo siempre es el día que hay que cerrar. El domingo, todo. Sí, dejamos el domingo es el para el final, porque hay mucho que decir. Venga, pues los jueves también desde la Plazuela San Miguel va a haber distintas salidas. Sí, el jueves es un día desde el principio lo hemos consagrado a hacer cosas por la ciudad y hacer paseos de descubrimiento de la ciudad y de descubrimiento de cosas que pasan en la ciudad, que es también una oportunidad para simplemente dejarse vagar por Gijón y descubrir lo que tan fácilmente se puede descubrir cuando vas al ritmo humano de la bici y que de otras maneras se te escapa, ¿no? Cuando vas, pues, o bien lanzado en un coche de semáforo en semáforo, o en un autobús, o tal, ¿no? Entonces estas actividades, pues, son siempre cosas para descubrir y cosas muy, muy chulas. El jueves 5 hacemos la salida en Biciarte. Explícalo bien, porque en radio la gente no lee. Bueno, entonces en bici arte. Vale, ahí ya suena un poco mejor. En Biciarte también tiene ahí un punto en Biciarte, que también es un poco ahí lo que hace 30 días en bici, ¿no? Enviciar a la gente, con B, enviciar con B. Y esta es una salida en la que vamos a mostrar tres sitios donde se produce, donde se genera creación cultural en la ciudad, ¿no? Vamos a ir al espacio local La Viada, al espacio cultural La Viada, que lleva Maite Centol, que es una iniciativa muy chula. Vamos a ir al estudio de Sergio Santurio, un creador de Gijón que tiene ahí en su estudio, es una maravilla onírica. Uh-huh. Y la gente lo va a flipar completamente. Y luego vamos a ir al espacio local que lleva Paco Nadie. Uh-huh. Y nos va a contar qué hacen allí, y va a haber una animación que están montando, Like, va a haber cosas chulas también. Tomaremos allí algo y hablaremos de estas cosas. Al jueves siguiente, el 12, vamos a hacer una ruta por la literatura en asturiano. Uh-huh. Una ruta por las calles que tienen nombres de autores y de personas que hicieron cosas por la tal. Nos la está organizando, como decía Óscar antes, hay gente que nos propone cosas y nosotros les damos bendiciones. Uh-huh. Bendiciones, benditos, están ahí los ponemos en pedestales y tal, en nuestras memorias están siempre. Este caso es Dani de la Cuesta, músico y estudioso y un también ferviente defensor de la bicicleta, que nos ha organizado esta ruta, que va a ser fenomenal, que va a tener muchas sorpresas, porque Dani siempre da más por menos, y va a haber un poco de música, un poco de testimonios de gente que conocieron o que conocieron a los autores de los que vamos a hablar. Va a haber lecturas, va a ser muy interesante. Al jueves siguiente, jueves 19, vamos a hacer la clásica subida al Autocine Gijón. Esto es una cita subversiva, ¿eh? Esa es la más gorda de todas. Esta es muy subversiva. Coger y juntarse un montón de bicicletas a la puerta del Autocine, allí haciendo atasco, como siempre, los ciclistas. Claro, lo peor del mundo. No como cuando van en coche ahí de dos en dos ahí y se montan esos jolgorios que se montan. Pues ese día que nosotros subimos al Autocine, que hay que darles las gracias a la gente del Autocine, porque son maravillosos, les encanta cuando subimos y nos tratan fenomenal. Pues ese día hay más bicicletas que coches en el Autocine, y es una juerga, sí. Yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, porque además a veces tenemos visiones distorsionadas de las cosas, y subir a la Providencia no es el Tourmalet, lo puede hacer cualquiera. Y siempre hay alguien que va con miedo y que al final pues llega arriba y dice ole, ole. Porque siempre subimos despacio, se espera la gente. Es un ambiente muy, muy, muy divertido. Es muy agradable y es festivo. Sí. Es una subida que aparentemente... ¿Te parece que subir a la Providencia? No. Pero al ir en grupito, esperándonos, se hace muy bien. La gente, yo creo que disfruta mucho en el camino y en el cine. Y el último jueves, que es el jueves 26, vamos a hacer el paseo por los escenarios de la Guerra Civil Española. Hace unos años, desde la Fundación Municipal de Cultura, se hizo un trabajo de investigación y de documentación de escenarios de lugares de Gijón donde habían ocurrido cosas en la Guerra Civil, y se hizo no solo la investigación, sino que se desarrollaron materiales, placas para marcar las zonas, tal. Luego en eso se consideró que no era el momento de utilizarlo, y todo este material está guardado en los depósitos municipales, y algún día se instalará y se dará a conocer. Pero de todas formas, lo que es la investigación, el PDF está disponible y nosotros lo hemos recuperado. Y dos compañeras, Lorena y Elena, han seleccionado algunos de estos muchos lugares y muchos de estos escenarios. Pues han seleccionado algunos de ellos, han preparado una ruta muy interesante, y el otro día de una asociación de Gijón nos llamaron para decir que les parecía muy interesante esto, que se querían sumar, que si podían traer a un experto en la Guerra Civil para aportar más información a la gente que fuera. O sea que va a ser un bombazo. Yo estoy deseando que llegue y poder vivir esta experiencia. Y son cuatro jueves de muy muy interesantes para descubrir la ciudad, para darse una oportunidad para vagar por ella y descubrir cosas que a lo mejor nunca hemos visto, o que son interesante. Muy bien, pues eso será los jueves, con salida a las 7:30 también de la plazuela. Y nos quedan los domingos que también... Los domingos, el día estrella. El día que más gente se reúne en las actividades, ¿no?, de 30 días en bici. Sí, seguramente sea el que más gente agrupa. Y sobre todo, a mí personalmente lo que más me gusta de los domingos es que es tremendamente familiar. Vienen familias enteras, llegas a ver tándems de lo más curioso. Ahí tenemos gente que ya lleva años viniéndonos en unos tándem muy curiosos. Nada, este año tenemos 5 domingos. Va a haber 5 bicicletadas medioambientales dedicadas a dos causas, dos de los proyectos que salen de 30 días en bici: el Bicilab, que ya está en marcha con Mar de Niebla, y Mira Mamá Tu Energía. No. Mira Mamá Sin Coche, perdón, Mira Mamá Sin Tecnología, no, acabo de mezclar dos proyectos. Mira Mamá Sin Coche. La salida, o ¿quieres ahondar un poco en...? Sí, voy a contar que es, bueno, sí, Bicilab es un programa que hemos puesto, era un programa para generar un recurso en el que jóvenes con dificultades para la incorporación, tanto al mercado laboral como a la parte educativa o a volver a estudiar, pues se engancharan se reengancharan de nuevo utilizando la bicicleta como un instrumento, ¿no? Entonces es un taller formativo en el que los participantes en el Bicilab aprenden a reparar bicicletas que son donadas por otras personas, y estas bicicletas son revalorizadas y luego se van a utilizar para otros fines sociales, ¿no? Ellos, que además van a decidir ellos mismos, ¿no?, que no son cosas que les vienen dados, sino que dentro del grupo ellos van a decidir para qué se van a utilizar las bicicletas que van trabajando. Entonces, al mismo tiempo que hacen este trabajo de aprendizaje, pues bueno, también van desarrollando otro tipo de... Tienen cada uno un itinerario personal y van desarrollando otras competencias necesarias, como pues a lo mejor algo de alfabetización digital, saber hacerse un currículum, desarrollar habilidades sociales, bueno, todas estas cosas que a veces... Hacen que mejore un poco las perspectivas de empleabilidad o de reincorporación a los estudios de estos participantes. Esta Bicilab al final lo montamos con Mar de Niebla, que lo están desarrollando y está siendo un exitazo. Yo cada vez que voy por allí veo a los chavales, el entusiasmo que les está generando y la sensación que tienen de estar haciendo algo grande y luego van a, por ejemplo, están participando también ayudando a la biciescuela que organizan en el Colegio Cervantes, están súper implicados y es alucinante, a mí me emociona muchísimo cada vez que voy allí a verles y a hablar con ellos. Entonces vamos a recaudar dinero para el Bicilab y además vamos a recaudar dinero para otro programa nuestro que estamos queriendo lanzar, que se llama Mira Mamá Sin Coche, que bueno, es un nombre ahí graciosillo, pero que lo que tratamos es de lanzar un servicio de alquiler social de bicicletas de carga, para que asociaciones o grupos musicales o grupos de teatro juveniles de la ciudad que necesiten transportar pequeñas cargas en la ciudad, pues en lugar de alquilar furgonetas o pedir prestados coches, pues que nos pidan a nosotros prestadas las bicicletas de carga y las transporten de una forma sostenible. De esta manera, pretendemos conseguir tres objetivos. Por un lado, conseguir la prueba de las bicicletas de carga, que aquí hay muy pocas, y en cambio tú te vas al norte de Europa y está plagado de ellas, porque son muy eficientes, acceden a todos los sitios, es facilísimo transportar cargas pequeñas en la ciudad con una bicicleta apropiada. Entonces vamos a conseguir, por un lado, la prueba por parte de los jóvenes, en un momento en el que además pensamos que esto puede poner un interruptor en el salto directo al coche y a los vehículos motorizados. Por otro lado, que se vean las bicicletas por la ciudad y que estas asociaciones o que estos grupos hagan de prescriptores para que otros jóvenes empiecen a considerar que hay otras formas de mover pequeñas cargas para sus necesidades de sus necesidades de transportes, para sus actividades y demás. Y por otro lado, pues eso, hacer ese interruptor, sobre todo, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Cuando somos niños, nuestro primer vehículo es una bicicleta, ¿no? Y a medida que nos vamos desarrollando, se va incrementando nuestra autonomía y nos vamos emancipando, pues la bicicleta nos va haciendo ganar el espacio, ¿no? Ganar la ciudad. Pero de repente llega un día en el que se cumplen los 18 años, vas ahí a examinarte ahí a un sitio, te dan un papel y ya la bicicleta es una cosa de niños y lo que mola es una moto o el coche de papá. Y se produce ahí una discontinuación en el uso de la bicicleta que además, en sí mismo es un absurdo, ¿no? Y lo que pretendemos es pues hacer ahí un pequeño, poner otro interruptor ahí para que no se produzca, para que haya más gente que no abandone la bicicleta al llegar a la edad adulta, sino que lo mantenga dentro de un mix inteligente de modos de transporte. Y estas son las dos causas que vamos a apoyar, sorteando cinco bicicletas que nos dan la plataforma de bicicleta compartida To Cycle, que es una plataforma que ha nacido en Gijón y que se va a empezar a desplegar en una prueba piloto ahora en junio, probablemente mayo-junio. Otras dos nos las da Biciclásica, productores de bicicletas urbanas que nos apoyan desde el principio y a los que les estamos muy agradecidos, porque siempre que les pedimos cualquier cosa nos ayudan un montón. Y la quinta bicicleta, que es la que se va a sortear en la bicicletada final en el pueblo de Asturias, nos la da Asana, que es una marca de leche bio, que bueno, es una leche que producida en granjas certificadas austriacas con los máximos niveles de calidad y con un trato exquisito con las vaquitas y tal. Es una cosa ahí un producto muy cuidado y que les gustó. Y que les gustó lo que hacemos en 30 días en bici, porque bueno, de alguna forma compartimos un amor por el ecosistema, ellos por el ecosistema rural y nosotros por el ecosistema urbano, y decidieron apoyarnos y bueno, a darnos ellos una bicicleta para sortear el último día. Entonces esto es lo que está ahí en torno a las bicicletadas que hacemos gracias a Emulsa, Cuidado Ambiental de Gijón, y Óscar os va a contar un poco cuáles son dónde empiezan y dónde acaba cada bicicletada, que es como eso. Empiezan todas, como todos los años, en la explanada del acuario. Se sale a las 11:30, pero procuramos que la gente esté un poquito antes. Uh-huh. Más que nada para tener una pequeña toma de contacto, ver si tienen alguna necesidad, darles los programas, contarles quiénes somos y a qué nos dedicamos, todas esas cosinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera, que es este domingo, 1 de abril, eso, desde la explanada del acuario, y vamos dando un paseo por todo Gijón hasta el Parque Severo Ochoa, en Montevideo, ¿no? El llano. Pumarín. Eso es. Pumarín. Qué cerca. Aquí al lado, sí. En donde nada más llegar tendremos un aperitivo musical a cargo de un dúo de aquí de Gijón, Blue Band Grill. Sí. Y luego sorteamos la bicicleta. Siempre... Al final, el sorteo de la bicicleta con las rifas que la gente ha comprado por un eurico. Correcto. ¿La segunda? Se me había pasado. ¿La segunda? La segunda, nada. Igualmente salimos desde la explanada del acuario y vamos a terminar en el hórreo de Lauredal. Sí, el Parque de Lauredal. En donde tendremos también una actuación de Caxón. Sí, otro grupo local. Caxón, que es un grupín que han montado a tal efecto algunos miembros de Inestables. Los conoceréis, probablemente los conoceréis mucho, son unos cracks. El siguiente, el 15. El domingo 15 de abril, nada, igualmente desde el acuario, dando un gran paseo. Terminamos en el fluvial de. En el Parque Fluvial del Piles, en donde nada más entrar, la explanada aquella grande, ya es un sitio que repetimos. Y tendremos una actuación, nuevamente gente de Gijón, Las Eléctricas. Un grupazo. Un exitazo ahí del. De las nuevas generaciones que vienen ahí pegando fuerte, musicalmente. Bueno, además son. Las Eléctricas son muy treintadieras, tenemos ahí dentro de ese hay un equipazo familiar ahí viniendo a las bicicletadas siempre y bueno, fueron ellos los que dijeron que querían venir y actuar ahí en el Parque Fluvial. Va a ser genial. Vale. Y el 22 de abril, nuevamente desde el acuario hasta el Parque de la Moreda, donde tendremos una actuación de, ya nos acompañaban varias veces, Pablo Picayo, es un artista de estos, payaso, equilibrista, multifuncional, podríamos llamarlo. Sí, sí. Es un espectáculo para niños y para mayores, porque a los niños les encanta, pero luego los mayores no le podemos quitar ojo. Es muy divertido, Pablo. Y ya es repetidor en 30 días en bici, porque es un exitazo siempre. Sí, nos acompañan unas cuantas y la gente siempre te queda bastante contenta. Uh-huh. Yo creo que también es de esas veces que esa gente que nos suelen pedir de nuevo. Y la gran fiesta final, el día 29... Está como siempre, terminamos en el pueblo de Asturias, en donde habrá super fiesta, super concursos. Se sorteará la bicicleta de precisamente de Asana, como comentaba antes Carlos. Y ahí, a lo que si el tiempo nos acompaña, hasta que el cuerpo aguante. Hay la actuación, los cuatro grupos. Estamos todavía cerrando cartel para la fiesta, pero de momento lo que tenemos asegurado es vamos a tener tres o cuatro grupos de niños tocando versiones de clásicos del rock and roll y del pop rock, que son grupos salidos de la factoría de Sonidópolis. Ahí le damos las gracias, tenemos que dar las gracias a Mar, que esta que nos va a aportar esta joya, pero además darle las gracias de estar generando o fabricando generaciones de músicos que continúen con la creatividad en Gijón, porque es una forma, yo la verdad que es una forma súper buena también de enseñar música, ¿no? Enseñar música no a través simplemente de las partituras, sino de la historia del rock, que es una forma de enseñar impresionante cómo lo hacen. Y luego tenemos ahí, estamos esperando para a concretar uno o dos grupos más para ese día. Estamos en ello. Va a ser una fiesta de las gordas. Hombre, bueno, no, siempre es fiestón, Falo, pero ya. Bueno, tú ya... Pero es que hay gente que todavía no estuvo, entonces tiene que... Pues es fiestón. Motivarse Pueblo de Asturias, para... es el sitio, es un sitio genial. El sitio Pueblo de Asturias ideal, es para... una belleza increíble. Tenemos el Tendayu, que es un puñetero lujo, porque es un espacio abierto, pero cubierto enorme, que ahí pueden estar 500 personas ahí a cubierto tal, pero no nos va a hacer falta exactamente que sea cubierto, porque ese día va a hacer un sol que se van a caer los pájaros, entonces hay ahí el prau del Tendayu para tirarse allí con la toalla y jugar los niños y tal, va a ser la leche. Va a haber comida deliciosa, música, va a haber bailes, va a haber sidra y agua y alguna cosa más. Va a haber café, va a venir un barista de Oviedo, Jesús Colino del Café Paraíso. Y va a hacer café biológico con leche bio de Asana, por la voluntad, y todo el dinero que se recaude también es para para el Mira Mamá Sin Coche, o sea que ahí hay una colaboración también de marcas, de gente tal que está apuntándose a ayudarnos a sacar adelante estos programas, y los cafés esos van a ser canela rama. Muy bien, pues casi nada. Va a haber el mes de abril, como ya viene siendo habitual en estos últimos años. Nos ha quedado ahí una cosa... Pues no podemos dejar nada sin contar. No se puede quedar nada sin contar. Y es que va a haber unos talleres abiertos a la gente para que aprendan a hacer autorreparaciones de sus bicis. Son dos talleres que se van a repetir cada uno dos veces. Ajá. Y los van a dar los propios chavales del Bicilab en Mar de Niebla, que está en la calzada. ¿Vale? Es en los locales de Mar de Niebla, en el taller de Bicilab. Para la gente que luego tenga el programa en papel o que lo consulte en internet, esta actividad la hemos llamado Aprende a reparar tu bicicleta con Bicilab 1 y Bicilab 2. ¿Vale? Entonces, en el Bicilab 1... Se va a tratar cómo arreglar un pinchazo y cómo regular los frenos de la bici. Y en el segundo taller se va a tratar de cómo regular los cambios y cómo hacer el cuidado de la cadena o tronchar una cadena, en fin, cambios y cadena, frenos y ruedas. Y pinchazos, sí. Y está abierto al público, es gratuito, será a las 11 de la mañana. Hemos pensado hacerlo una semana el martes, a la semana siguiente el miércoles, a la semana siguiente el jueves y en la última el viernes, para dar oportunidades a la gente que por las mañanas tenga disponibilidad, pero que quizás un día no le cuadre y otro día sí. Y puede ser una buena oportunidad para adquirir esos conocimientos básicos que luego nos hacen sentirnos también más seguros a la hora de desplazarnos, porque hay gente a las que no tener ningún conocimiento de mecánica pues les parece como o les hace un poco un freno para utilizar la bici. Pues es una buena oportunidad, porque va a ser gratis, abierto al público, muy asequible, y ahí va a marcharse la gente con conocimientos claros de cómo hacerlo. Bueno, pues ahí están todas las actividades que va a haber a partir del 1 de abril, a partir del 30 de marzo a las 00:00, que ya comienza ese primer bicipaseo. Y como siempre, 5 años ya de 30 días en bici, un conjunto, una campaña que ya está consolidada aquí en nuestra ciudad y que sigue llegando a muchos sitios. Recordar a la gente que no tenga todavía el programa en papel que en 30diasenbici.com puede también consultar todas las actividades que hay, todo el programa, ir siguiéndolo, porque no te vas a acordar de todo esto, de lo que hay cada día, pero bueno, puedes entrar ahí y seguir viéndolo para bueno. Desde este año, además, hemos hecho un esfuerzo muy potente para cambiar la web y para mejorar la web y que tenga más funcionalidad, porque la web siempre pensamos que la web era para Gijón, pero también para dar un instrumento de expresión a todas las otras ciudades que hacen 30 días en bici. Entonces la nueva web tiene más funcionalidades, tiene ahora un calendario de actividades que es muy fácilmente accesible y también ayuda a que se vea mejor el esfuerzo que hacen nuestros colaboradores y patrocinadores y participantes en las actividades. Y entonces, entrando en 30diasenbicigijón.com, tienen directamente las noticias y las próximas actividades, y hay una pestaña de actividades donde ya salen todas listadas las actividades y se puede entrar, ver los contenidos, pero directamente tú ves los días, lugares y los títulos de las actividades directamente entrando. 30diasenbicigijón.com. Y ahí está todo. Bueno, pues aparte de tener una aplicación que te va actualizando sobre el momento, sobre la marcha, todo el calendario de actividades. Y es muy fácilmente instalable. Sí. Está en toda la guía en la web. Desde la web se puede acceder a la descarga de la app. Desde cualquiera que tenga el programa en papel puede capturar el código QR y acceder a ello, o incluso en los MUPIs y en los carteles que hay puestos por toda la ciudad, marquesinas, columnas y MUPIs y demás, está el QR y lo pueden capturar con el móvil y acceder a la aplicación. Bueno, pues tenéis ahí todos los instrumentos y posibilidades para seguir el programa de actividades de 30 días en bici. Y nada, como siempre, agradeceros que hayáis pasado por aquí por los estudios de Radio Crash a desmenuzar todo este amplio programa, y no nos queda más que, bueno, invitar como siempre a toda la gente a que coja la bici, participe y disfrute y se lo pase pipa, que es lo que suele pasar en 30 días en bici. Sí, es importante. Bueno, la gente que pruebe, porque el espíritu de 30 días en bici en el mismo hecho de el reto de todo esto que hacemos, venga, coge la bici, pruébala, pues existe ese espíritu de ven y pruébalo y ya verás cómo te va a gustar y tal. Y entonces, entre todas estas actividades que hacemos, tiene que haber alguna que te interese. Cualquier cosa, una que te interese porque te toca en algo, que es una afición, que es un interés que tienes y tal. Ven y pruébalo. Y luego la gente que viene una vez repite, porque el ambiente es genial, porque todas las actividades son interesantes y están muy bien organizadas, y nosotros cuidamos de la gente y es todo, va todo ahí como la seda. Y la gente que viene una vez repite, y luego el que repite en un año y otro, y así es que tenemos 100, ¿cuántos voluntarios tenemos registrados? Pues registrados bastante, sí, pero bueno, habitualmente entre 92 a 100. Sí, que son gente que han dicho, ole, cómo mola esto que hacéis, yo quiero colaborar también y quiero echar un cable. Y eso es algo que fueron gente que un día vinieron y probaron, o sea que os animo a que vengáis, que probéis, que a uno le interesa probar a escalar, a otro le puede interesar ver una película y ver cómo tenemos un cine que funciona a pedales, a otro le puede interesar la literatura en asturiano y a otro probarse unas tapas veganas o pegarse unas pedaladas intensas en los Gold Sprints. Hay cosas tan diversas que algo te tiene que gustar. Ven y pruébalo. Muy bien, pues Carlos, Óscar, muchas gracias y seguiremos contando cosas de 30 días en bici. Gracias, Falo. Gracias, Falo. Ain't got a- Fast Domino despedimos también Maravayu, un Maravayu que hoy dedicamos exclusivamente a hablar de 30 días en bici, a contarte todas esas cosas que van a pasar en el mes de abril aquí en nuestra ciudad, en Chichón. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.